Bueno, entonces nuevamente un saludo especial. Te habla Jairo Fonseca. Agradecemos el que hayas aceptado esta invitación a acompañarnos en este momento, ya sea en tiempo real o en un futuro cuando tengas oportunidad de escuchar la grabación de esta conferencia que vamos a realizar el día de hoy. Este es un espacio se está gestando desde hace varios meses, unos 18 a 20 meses aproximadamente, en el cual un grupo de personas con intereses similares y con diferentes enfoques y propuestas nos hemos reunido y hemos poco a poco venido desarrollando esta idea en torno al tema de relaciones de pareja. Es un tema bastante, bastante importante que de alguna forma es inherente a la condición del ser humano. Entonces, lo que tú vas a encontrar en esta propuesta que vamos a empezar a desarrollar a partir del día de hoy es una propuesta muy amorosa, muy abierta, con enfoques muy precisos, también muy diversos, en el cual vamos a tocar temas relacionados con el relacionamiento que nosotros tenemos, ya sea con nosotros mismos o con otras personas, especialmente en el ámbito afectivo o de pareja. Es una propuesta que consideramos valiosa, no es la única de muchas posibles que puedes encontrar hoy en día gracias a la tecnología y en diferentes escenarios. Y consideramos pues que es importante que te des la oportunidad de conocerla y en algún momento tomes aquello que consideres valioso para tus procesos personales. Entonces, a partir de este momento y periódicamente los días martes, en una primera etapa vamos a estar desarrollando conferencias relacionadas en torno al tema de pareja con nuestro equipo, nuestros directores de contenido que yo ahorita te voy a presentar, y eventualmente también vamos a invitar personas a que nos compartan su experiencia en el mismo escenario. Entonces, sin más preámbulo, te voy a presentar a un gran par de amigos que eventualmente nos han acompañado en otros espacios, nuestra entrenadora en el arte de ser feliz, en el arte de ser libre y feliz, y un gran amigo consultor en coaching personal y planeación estratégica. Ellos, ya ahorita vas a conocerlos, son las personas que van a dirigir este espacio en cuanto al contenido y son quienes nos van a acompañar a partir de esta semana. Entonces, un gran abrazo, saludo a Marcela Jaramillo, quien ya nos está acompañando. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Jairo, qué rico volver a compartir contigo. Hemos hecho algunas cosas maravillosas a través de este medio y bueno, pues qué rico que el universo se haya confabulado para que pueda estar aportando yo un rayito de luz aquí. Yo soy feliz haciendo esto. Entonces, pues muchas gracias por la confianza. Qué rico estar aquí y qué rico estar contigo que estás conectado en este momento a través del tiempo y el espacio. La intención es que tengamos todos la mente y el corazón muy abierto para estos espacios de luz, de sanación, de sabiduría que nos estamos permitiendo entre todos como equipo, pues llevarte a ti que estás interesado o interesada en este tema. Hola, Jorge. Hola Marce, hola Jairo, ¿cómo están? Muchas gracias también por invitarme a este escenario. Para mí también es una dicha compartir, aprender también entre todos y reflexionar sobre este tema que es tan importante, que es un tema que toca a todos los seres humanos. Estoy muy contento de estar con ustedes, estoy muy contento de estar contigo, que estás allí conectado, conectada. Y ojalá pues este espacio sea de mucho provecho, de mucho aprendizaje y beneficio para todos. Bueno, yo creo que podemos empezar cuando vamos a hablar de la relación de pareja, que es el propósito de estos espacios. ¿Cómo podemos nosotros los seres humanos ir logrando una sanación completa, una sanación profunda, verdadera, en ese aspecto que es tan importante, tan determinante en nuestra experiencia aquí en el plano físico, en el plano humano? Y hablar de relación de pareja en estos momentos de nuestros procesos de evolución, de cambios que estamos experimentando como humanidad, pues es simplemente hablar de un tema más de los que están sufriendo, por decirlo de alguna manera, o experimentando más bien, poderosos y fuertes y muy determinantes cambios. Si nos damos cuenta en este momento, si hacemos conciencia de lo que está pasando en nuestro planeta, que en realidad está pasando en el universo entero, pero vamos a concentrarnos en nuestro planeta, lo que está pasando en este momento es el resultado de un proceso de evolución, que venimos logrando a través de toda la historia de la humanidad, en donde los seres humanos hemos, a veces tristemente, a través de muchísimo sufrimiento, a través de experiencias de dolor, de desequilibrio, de desarmonía, de miedo, debido a la ignorancia, hemos ido aprendiendo, hemos ido saliendo de la ignorancia y hemos ido evolucionando hacia frecuencias de vibración más elevadas, frecuencias donde vibran emociones, sentimientos, pensamientos superiores, elevados, más iluminados, más altos. Por eso hemos ido aprendiendo a través de toda esta historia de ser humanos, que en realidad lo único verdadero, real, es el amor, es la luz, que todo lo demás es una fantasía. Ha sido un proceso duro, doloroso, a través de hacernos mucho daño entre nosotros, a través de caer en trampas durante miles y miles de años, trampas que nos hicieron despertar unos apegos profundos a la parte material, o sea, al mundo del materialismo. Y necesitábamos todo esto, y lo seguimos necesitando todavía. Pero hemos superado muchas etapas, los seres humanos hemos crecido mucho. A pesar de ver hoy en día tantas cosas que nos arrugan el corazón y decimos cómo es posible que esto pueda estar sucediendo dentro de la mente y el corazón de un ser humano. A pesar de eso, de muchas cosas que todavía faltan por pulir, por cambiar, por transformar, por transmutar, estamos muy avanzados. El año pasado, el famoso y tan mencionado año 2012, en realidad fue determinante, fue muy importante, fue un cierre de ciclo muy importante, donde se movió mucha energía. El año pasado, si tú analizas tu vida y tus experiencias del año 2012 con absoluta conciencia, te vas a dar cuenta que fue un año lleno de movimientos fuertes, de procesos de sanación profundos, de conciencia, de ver cosas que tal vez no queríamos ver, que teníamos guardadas, muy guardadas en un cajoncito y no queríamos abrirlo. Fue un año en el que estuvimos todos los seres humanos, por supuesto, respetando los niveles de cada persona, o sea, en mayor o menor grado, pero todos estuvimos experimentando procesos de conciencia fuertes, darnos cuenta de cosas que teníamos dentro, que ya habían cumplido su función pedagógica, es decir, que ya habían completado su ciclo, que ya habían llegado por una razón sabia y perfecta, habían existido por la misma razón y habían permanecido por la misma razón, para que algo viéramos ahí. Algo que nos permitiera dar un paso más, evolucionar más, subir más, iluminarnos más. Cuando hablamos de iluminarnos, hablamos de hacer, sentir, ser luz, claridad, orden, sabiduría. Entonces, el año pasado fue muy importante en procesos para lograr ser más sabios, para ser más sanos, más libres. Fue un año que no solamente como año, sino un proceso de muchos años atrás, pero digamos con un punto máximo que era el 2012, en donde era muy importante hacer conciencia de lo que ya debíamos liberar, de todo lo que no estaba siendo coherente y lo que no estaba acorde a nuestro verdadero, con nuestro verdadero sentir. Entonces fue un año de muchos sentimientos, de sentimientos fuertes, de emociones, de turbulencia, de muchos tsunamis internos, y por supuesto todos sabemos que estamos en tsunamis, terremotos y movimientos de nuestra madre tierra también. Entonces a nivel físico también vemos esas manifestaciones del cambio, de la reacomodación, de la reestructuración. Inicia el año 2013 y es importante en este momento aclarar que el sentimiento de muchas personas y lo sé porque lo comparto en mis experiencias cotidianas, cumpliendo mi misión de vida de facilitar procesos de sanación interior, procesos de empoderamiento. Y veo, y porque yo lo siento, por supuesto, que arrancamos el 2013 con una dosis de decepción. Tal vez muchas personas, en mayor o menor grado, creíamos que el 21 de diciembre del 2012 el planeta Tierra se iba a transformar y el 22 de diciembre todos íbamos a estar levitando, es decir, flotando por encima del plano físico, con nuestras alas expandidas, todos convertidos en ángeles terrenales, y la bondad y la paz y la luz absoluta iba a reinar en nuestro planeta. Para allá vamos, para allá vamos. Pero es importante como seres humanos que aprendamos algo muy importante que nos hace ser más felices y más libres en nuestra experiencia humana, y es el respeto por los procesos, una cosa a la vez. Entonces ahí vamos. Pero el año 2013 arranca con una energía muy fuerte en la que seguimos en procesos de ir soltando. Si todavía hay cosas que no están acorde a las nuevas vibraciones, a una nueva tierra, a una nueva humanidad, más elevada, más pacífica, más armónica, más dulce, más amorosa, pues esas cosas, esos sentimientos o esas experiencias, pues tienen que ir quedando atrás, se tienen que ir transformando. Entonces, redondeando todo esto, pues es importante que estemos conscientes de la cantidad de cambios que estamos experimentando en todos los ámbitos. Si ustedes ven, estamos viviendo transformaciones políticas, religiosas, económicas, sexuales, desde todo punto de vista, en todos los ámbitos, en todas las áreas de la experiencia humana, el mundo se está transformando, se está transformando. Entonces, la relación de pareja también se está transformando. Las relaciones de pareja de hace muchos años, y sin necesidad de volvernos a los primeros años de la humanidad, donde pues el dominio absoluto del macho, la humildad y el servilismo absoluto de la mujer, no nos devolvamos hasta allá. Pero sí podemos ver que hoy en día la gente joven, que tiene una información diferente porque son personas o seres o almas que vienen con un nivel de conciencia mucho más elevado, entonces son almas más viejas, más sabias y la tienen más clara. Entonces hoy vemos en los jóvenes, en las relaciones de pareja de los jóvenes, que ya las cosas no son iguales, en la mayoría, por supuesto hay excepciones, pero en la mayoría de ellos. Ahí vemos que las relaciones se están transformando, estamos viendo cada vez más divorcios y decimos, este mundo definitivamente se está acabando. Sí, claro, es que se está acabando, es verdad. Se está acabando porque se tiene que acabar como es y tiene que transformarse en un mundo diferente. Y para allá vamos, si eso está pasando, lo creamos o no, o queramos que pase o no. Entonces las relaciones de pareja en este momento están cobrando una importancia vital, porque es de ahí de donde está empezando a renacer, a florecer la estructura básica y fundamental de una sociedad feliz, de un planeta en equilibrio armónico, justo. Si no es de ahí, no podemos esperar nada. Por eso, como explicaba Jairo ahora, quienes nos hemos unido, que somos un equipo de personas que tenemos, como explicaba Jairo, el mismo propósito, la misma intención, y lo que queremos es compartir contigo para que tú tengas la opción, al tener un menú al frente, de empoderarte, que es lo que debemos hacer los humanos, ser responsables de nuestras decisiones de una vez por todas y empoderarnos. Entonces lo que queremos es darte ese menú de opciones, compartir lo que somos, compartir lo que pensamos, nuestras creencias, nuestras experiencias, y con todos los invitados que vamos a tener, pues que tú puedas con ese menú llenarte de esa información de sabiduría que es tan valiosa para nuestra evolución de conciencia. Entonces, La relación de pareja es muy importante, de ahí están naciendo las familias de la nueva humanidad. Los nidos de luz y de amor, es lo que es coherente con la nueva tierra. Entonces, hay en este momento un proceso de transformación en eso y algunos seres humanos dicen, uy, no, pero es que se está desbaratando todo. Hay un montón de parejas que creíamos que eran muy estables o ellos mismos creían que eran una pareja sana, próspera, libre y feliz. Y resulta que no. Entonces es tiempo de parar, es tiempo de parar para seguir, para replantear, para reflexionar, para mirar cómo estoy yo en ese aspecto, cómo me veo, tenga o no pareja. No importa, este espacio que hemos creado para ti es completamente independiente del hecho de que tengas o no pareja. El tema es la relación de pareja, pero como aspecto. ¿Cómo es tu relación con ese aspecto de tu vida? ¿Estás solo o sola? Entonces estás frustrado, mal, sientes que no puedes ser feliz o decidiste libremente, como un ser autónomo que eres y responsable de tus decisiones y de tus actos. Decidiste que no quieres experimentar eso en tu vida. O tienes una pareja y en este momento quisieras recibir una información para que eso te ayude y te facilite el proceso de cuestionarte si es la persona que está acorde y es coherente con tu sentir, es lo que quieres en tu vida. O si estás muy bien acompañado o acompañada, pues qué maravilla que reafirmes con todo lo que queremos compartir contigo, pues que estás con la persona que es indicada, no perfecta, ya hablaremos de la perfección más adelante, pero sí la indicada para ti, para vibrar juntos más alto. Entonces, el propósito es que hagamos conciencia de la importancia de revisar ese aspecto de nuestra vida, cómo estamos, en qué andamos, y pues bueno, la idea es que les ayudemos a todos aquellos que estén dispuestos y abiertos a recibir esta información y estas experiencias y este amor que queremos transmitirles para que ese proceso sea más fácil. Entonces, la propuesta es que compartamos este contenido de cada espacio y que tú, que estás en este momento con este interés de tener tu mente y tu corazón abiertos para llegar a una sanación profunda como corresponde a esta nueva humanidad, a esta nueva tierra, en ese aspecto tan importante relación de pareja. Entonces, arranquemos con el tema. Jorge, ¿qué propones? Muchas gracias. Por dónde cogemos esta madeja tan complicada de las relaciones de pareja? Gracias, Marcelita. Qué palabras tan bonitas. A mí me parece que debemos arrancar por la pregunta que está planteada como foco del foro. Y es básicamente si la relación de pareja ideal existe o no existe. Yo te propongo como metodología para que lo conversemos en este rato, dividir esta pregunta como en las tres grandes palabras o conceptos que están que la conforman. Lo primero es que hablemos un poquito sobre lo que significa una relación, sobre lo que es una relación. Luego trabajemos un poquito en el tema del concepto de pareja. Y finalmente hablemos un poquito de lo que significa ideal o de lo que representa esa palabra dentro del contexto. Pues ese es un tema, digamos, también que valdría la pena como reflexionar para dejar algunas herramientas, algunas bases, algunas premisas, y que ya cada quien pueda tomar lo que le sirva, sacar sus propias conclusiones, hacer las preguntas correspondientes y demás. No sé si te parezca que lo hagamos de esa manera. La idea sería que lo conversemos, que sea un poquito más charladito, más de compartir de una manera más informal. Y esa pues sería como mi propuesta para que tengamos como un mapa. Perfecto, perfecto. Empecemos a desmenuzar entonces. Muy bien, entonces yo te propongo, bueno, hablar de relación para mí, y voy a hablar a título personal, pues implica hablar de interacción. Implica hablar de interacción no solamente entre hombre y mujer, o entre hombre y hombre, o entre mujer y mujer, sino en interacción de todo cuanto existe en el universo. Y a mí me gustaría como tomar ese tema de las relaciones y compartir desde un concepto un poquito más holístico y desde un concepto un poquito más, más grande, para que hagamos conciencia de lo que nos rodea y de dónde estamos. Me gustaría tal vez comenzar hablando de lo que ha sucedido en la historia, digamos, del universo, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista astronómico, desde el punto de vista cosmogónico. Hace miles de millones de años, en lo que algunos teóricos o algunos científicos han llamado la nada, o a mí me gusta verlo más como un gran útero, como una gran matriz de una madre, se produjo un movimiento energético que dio origen a todo lo que existe. Y hay pues muchas teorías sobre cómo se produjo eso. Pero lo cierto es que ese movimiento energético, a mí me gusta llamarlo un movimiento paternal, en un gran útero maternal. O sea, se produjo una gran primera relación sexual, si quisiéramos llamarlo de esa manera, o una gran primera interacción que generó un bebé que a mí personalmente me gusta llamar vida. O sea, para mí el gran resultado de esta interacción, de esta primera gran relación cósmica, pues es la vida. Y realmente allí hay una historia de amor que vale la pena contar, una historia de amor que abarca todo el universo, que te abarca a ti, que te abarca a mí, y que abarca a todos los organismos vivientes, y que eso, lo primero que hay que hacer conciencia es que inició hace miles y miles de millones de años, y posteriormente pues fue evolucionando, fue cambiando. Esa vida, particularmente esa vida en la historia pues corta de nuestro pequeño planeta, en ese gran universo, pues desde entonces se ha ido transformando y se ha multiplicado en una infinita disposición de magníficas formas de todo tipo. Eso es lo que a mí me parece que hay que resaltar en lo que tiene que ver con el relacionamiento. Porque si hacemos pues como ese contexto y miramos ya un poquito la historia de la evolución, hace más o menos 700 millones de años, esa vida que ya se había manifestado de alguna forma como organismos unicelulares, decidieron que de alguna manera, consciente o inconscientemente, no podían seguir siendo organismos unicelulares y comenzaron a comunicarse entre sí. Pues visto como desde nuestra perspectiva, desde nuestro lenguaje actual, sería como si esos organismos unicelulares se hubieran cansado de ser solteros o solteras y conscientes de que no podían vivir solos o solas, entonces comenzaron a decirle Ahí es el problema. a sus otros congéneres en su idioma básico celular, oye, yo necesito tu amor, ¿por qué no nos juntamos? Y comenzaron a crearse organismos pluricelulares. Y estamos hablando de que hace 700 millones de años se comenzó a dar esta interacción y esa interacción pues siguió evolucionando, evidentemente. Nosotros los seres humanos, de manera consciente, pues estamos en este planeta hace más de 1 millón de años, por lo menos. Y esos organismos pluricelulares seguramente evolucionaron hasta que entraron en escena, o entramos en escena como humanos conscientes, y a través de esa conciencia la vida pudo comenzar a observarse, pudo comenzar a reflexionar, a crear su propio futuro. Esto es bien interesante, porque fueron, no sé, 4.000, 3.800 millones de años en que existió vida sobre este planeta de una población masiva de organismos individuales. Estaba hablando de bacterias, estaba hablando de levaduras, de algas, de protozoos, de amebas, paramecios, bueno, toda clase de organismos unicelulares, que solamente hace 700 millones de años comenzaron a reunirse en colonias pluricelulares y como conciencia colectiva, esa comunidad celular pues comenzó a ser mucho mayor que la de una célula individual. Y quería plantear este tema de esa manera para que de alguna manera nuestra mente se abra un poquito y se expanda un poquito en el universo de infinitas posibilidades que eso representa. Cuando ya encontramos, digamos, la vida en la Tierra, sin meternos todavía con los seres humanos y con las parejas humanas, solamente en el reino vegetal o en el reino animal, si tú investigas una planta, lo primero que encuentras en la esencia de esa planta es que su funcionamiento, su savia vital, está dedicada a la formación de nuevas semillas permanentemente, o sea, a la producción de nuevas plantas. Lo que hace también el reino animal, cualquier animal, un pájaro, lo que sea, al observar detenidamente la naturaleza, pues se descubre que existe un proceso permanente, cíclico, que se desarrolla además con mucha energía, con mucho entusiasmo, y que es un proceso de creación continuo. Es un proceso de procreación, de co-creación, de la continua resurrección de la vida bajo diferentes formas, bajo muchísimas, miles de formas nuevas todo el tiempo. Las flores nutren semillas, los frutos nutren semillas, y lo que hace la semilla es transformarse en una nueva planta, en una nueva flor, en un nuevo fruto. Y si nos fijamos en eso, desde el punto de vista macro, pues vemos que la vida es un proceso interminable, infinito, de procreación, de creación, de co-creación, donde hay una energía dedicada al empeño constante de eso, y allí hay una permanente interacción. Entonces yo a lo que quisiera decir de este primer concepto es eso. Quisiera como sugerir que tengamos la gran conciencia de lo que significa una relación, para que no nos quedemos solamente con la relación de pareja, sino que podamos tener claro que hay una conexión mucho más profunda, interior y exterior, con todo cuanto existe, y que desde allí es mucho más sencillo ya empezar después a particularizar cómo es mi conciencia de esa relación y cómo puedo yo llevar eso a unos aspectos un poquito más particulares con las personas con las que yo quiera interactuar, porque de esa manera yo ya puedo aplicar herramientas universales a situaciones particulares. Yo creería que lo que hemos hecho tradicionalmente es todo lo contrario, es empezar a ver casos muy concretos de problemas o de situaciones o de conflictos que se dan a nivel de relacionamiento y a partir de allí pues comenzar a solucionarlo. Y digamos que mi propuesta en este caso sería como lo contrario, comenzar a primero mirar el macro y luego ir abordando un poquito más lo micro. No sé cómo te parezca esta opinión. Oye, me parece muy interesante porque lo estaba relacionando justamente con algo que vamos a trabajar en estos espacios, y es que uno de los tips, una de las herramientas, uno de los puntos claves para lograr esto que hoy estamos trabajando o que hoy estamos hablando, la relación de pareja ideal, es muy importante empezar a tener una relación sana conmigo mismo. O sea, con todo esto que tú nos compartías, fíjate que es perfecto, la naturaleza es sabia, los procesos de evolución son sabiamente planeados y perfectos. Primero había que estar solo, antes de pensar en relacionarse, en conectarse, intercambiar, en vincularse, en tener cualquier clase de unión. Entonces, qué maravilla verlo así. Desde esa perspectiva que tú nos compartes, es importante ser primero, tener con nosotros mismos la relación de pareja ideal. A ¿Qué mí te me parece, parece? sí, yo creo que definitivamente una relación de pareja es una consecuencia. O sea, la comunicación que se produce con otro ser humano se da después de un proceso interior. O sea, pensaría que las compatibilidades o incompatibilidades son solamente consecuencias de lo que yo estoy compartiendo como ser humano. Si yo no soy consciente de lo que tengo por dentro, pues de alguna manera la vida me lo va a mostrar a través del resultado o a través del efecto o a través de la relación que se desarrolle frente a mis ojos. Entonces por eso me parece tan importante esta tesis, digamos, un poquito desde lo macrocósmico hacia lo microcósmico, porque cuando yo enmarco digamos esos conceptos, para mí es más sencillo poder comprender por qué se producen las situaciones que se producen en las relaciones particulares. Lo que significa o no significa una pareja para cada persona, pues es algo absolutamente subjetivo. Aquí vamos a compartir algunas opiniones y algunos conceptos, y seguramente habrá miles de puntos de vista desde cada sistema de creencias particular, y eso es muy enriquecedor y es muy valioso. Pero lo que sí es un hecho contundente es que en el momento en el que tú te relacionas con otro ser humano, lo que sí se da es un compartir, y ese compartir, eso que tú dices, eso que tú haces, pues solamente es una consecuencia de lo que previamente tienes por dentro. Entonces, me parece que ahí es que hacer conciencia de lo que yo tengo para dar, porque allí es donde está la causa de lo que se produce después. Sí, fíjate que estamos viendo lo que tú acabas de decir, la causa. O sea, el inicio de todo, donde empieza todo. Ahí, en la relación que tenemos con cada uno con nosotros mismos. Entonces, la sanación debe empezar realmente por ahí. Bueno, entonces, relación en esencia es una conexión, una correspondencia, una unión, un intercambio, un vínculo. Lo podríamos definir así. En estos espacios, al final, vamos a intercambiar, a hacer un intercambio con quien esté conectado y quiera participar en esto, con las preguntas o con las opiniones que tengan al respecto. Bueno, y pareja, entonces, ¿tú cómo ves ese concepto? ¿Qué es una pareja? Para mí el tema pareja tiene que ver con algo similar, con algo equilibrado. Y desde mi punto de vista muy personal, la gran mayoría de, entre comillas, parejas que hay en este planeta o en este sistema nuestro, con base en lo que nos han enseñado, pues realmente no son relaciones de equilibrio. Y ahí empezamos un poquito como a meter el dedo en la llaga y a tocar un poco el tema que realmente es como tú lo decías en la introducción, algo muy evidente, y es que hay altísimos indicadores de conflicto en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque se creen relaciones de pareja y no son relaciones de pareja, son realmente relaciones disparejas, son relaciones disímiles, son relaciones que no hacen conciencia de que hay dos seres que son completamente diferentes. Entonces, sobre este punto, a mí me gustaría como que lo discutamos un poquito, pero para mí solamente hay, digamos, como dos aspectos del ser humano que son pareja, que son parejos por naturaleza. Uno, pues, es el aspecto biológico, o sea, todo lo que tiene que ver con la química, todo lo que tiene que ver con la energía fundamental derivada de la genética, es igual en todos los seres humanos. O sea, todos estamos dotados, como con los mismos sistemas biológicos, genéticos, que funcionan de una determinada manera. En algún momento podríamos profundizar sobre eso en alguna charla diferente, pero en síntesis sería como la biología, los cuerpos de los seres humanos funcionan de una manera específica, comprobada, que ha evolucionado ciertas formas para generar los mismos efectos químicos en general. Hay algunas cosas puntuales que habría que tocar allí, pero en términos generales. Y hay otro aspecto que es un poquito más esencial, que tendría que ver un poquito más con lo que estabas hablando al comienzo, que es más relacionado con el espíritu, con lo energético, con el nivel de conciencia, que pues que en el universo, desde mi punto de vista, también es igual. Es decir, esa conciencia, esa esencia, esa energía, como se quiera llamar, dependiendo del sistema de creencias, pues también me parecería que habría un tema allí como parejo. Pero en lo que nos diferenciamos esencialmente es en nuestra mente, en nuestra programación mental. Y yo diría que allí es donde se producen los conflictos, porque es que nos cuesta muchísimo darnos cuenta, a algunas personas muchos años, muchos meses, de que no se comparte con un cuerpo o con una esencia, la cotidianidad exclusivamente, sino que también se comparte con una mente completamente distinta, con un sistema que ha sido construido de una manera diferente, con unas creencias diferentes, en función de lo que a esa persona particular se le haya programado en su mente por parte de sus padres, por parte de su entorno familiar general, por parte de la educación a la que haya tenido acceso. Entonces allí es donde me parece, Marce, que ahí comienza, digamos, a ver un poco de diferencia, porque en el fondo todos los puntos de vista son diferentes y allí es donde habría que entrar a armonizar esos puntos de vista para que pueda haber equilibrio. Entonces, el concepto de pareja sería más como una construcción desde ese punto de vista hacia el equilibrio, ¿no? Sí, tú tocaste dos puntos que me parecen muy importantes, muy claves aquí. Hablabas de la compatibilidad y de la resonancia de energías. Entonces, desde mi perspectiva, estás refiriéndote a las almas gemelas. Pues lo que yo entiendo como almas gemelas, que lo profundizaremos en otro momento, pero en esencia es esa energía que es absolutamente afín con la tuya, desde lo más profundo, desde la esencia absoluta y perfecta, que esa parte sí es la perfecta, donde hay una unión y una compenetración armónica, bonita, placentera, a niveles muy profundos. Y también hablaste de las creencias que están instaladas en nuestro disco duro desde que estamos en el vientre materno. Y para quienes creen en vidas pasadas, pues imagínense entonces de aquí para atrás cuánta información traemos. Pero imaginémonos que es solamente desde el vientre materno hasta este día presente. Ese sistema de creencias que tenemos instalado ahí, que son toda esa información que recibimos externa, que nos hizo convencernos de algo. Entonces me parece muy importante lo que tú estás diciendo de la mente, o sea, de la comunicación desde la mente. Parejos energéticamente, son vibraciones que resuenan, digamos que vibran en la misma frecuencia, pero el tema comienza a complicarse es cuando nos metemos con las creencias que hay en la mente, ¿verdad, Jorge? Totalmente de acuerdo. Además, fíjate que todos los conflictos comienzan ahí. O sea, cuando un ser humano se encuentra con otro, ¿qué es lo primero que le pasa a ese ser humano? Digamos que quiere conocer a otro ser humano para construir algo. Primero se activa su sistema biológico. O sea, el sistema biológico, que ese sí es, funciona porque sí, porque hay muchas razones, pero digamos que no habría que preocuparse mucho por eso porque ya está instalado. Simplemente detecta compatibilidades químicas. O sea, a uno le gusta o no le gusta a alguien, de una. Esa es la Pero famosa química. la ¿Hubo famosísima química. química o no con esa persona que ¿Sí? conocí? Y eso Esa es. chispa, esa chispa. Exactamente. Eso simplemente es un sistema que funciona autónomamente. Pero después de eso, después de ese encuentro, después de ese filtro, digamos, me gusta o no me gusta, viene el otro, que es cuando la mente comienza a ejecutar el programa de creencias que cada quien tiene. Entonces allí empieza a haber un juicio de valor, y aquí valdría la pena como que cada quien se empiece a preguntar es, ¿qué hago yo con eso? O sea, si soy, primero me doy cuenta de eso que está sucediendo, y segundo, ¿qué es lo que normalmente hago yo con eso? ¿Sí? Porque, ¿qué hace uno con lo que a uno le molesta del otro? O con lo que a uno le gusta del otro. Y eso genera todo un proceso de relacionamiento. Entonces, ¿dónde está el punto? El punto está en que la mayoría de conflictos se presentan porque al principio esa química lo que hace es que de alguna manera bloquea ese sistema interpretativo, lo hace, digamos que lo pone como en un modo de ideal, de idealización, y entonces las personas no se dan cuenta realmente que están frente a otra persona que es completamente distinta y se echan el cuento, se meten en la cabeza un video de que la otra persona es perfecta, y cuando se acaba ese efecto, esa ensoñación, como ese momento de enamoramiento, como ese momento de química, pues ahí sí comienza realmente a verificarse pues cuál es el propósito de esa relación, que desde mi punto de vista pues es un propósito de crecimiento, de autoconocimiento, Es pedagógico. es pedagógico, el ser humano que yo tengo al frente me está mostrando pues de alguna manera como un reflejo de mí. Es un espejo, sí. Sí, no sé cómo lo veas. Sí, definitivamente. Es el maestro o la maestra que yo necesitaba en ese nivel de mi evolución en el que voy encaminándome hacia una relación de pareja. Ideal, ya vamos a pasar al tema ideal para que nos metamos realmente en un contexto en el que debe ser. Pero voy caminando hacia eso, voy evolucionando hacia eso. Entonces, claro, perfecto, me Es que parece. mira que lo ideal es muy subjetivo. O sea, existe una pareja ideal, ideal según qué. Ideal para cada persona es un universo diferente. Por eso, no, o sea, a mí me parece que lo que vale la pena es realmente hacerse una invitación personal a comenzar un proceso de autoconocimiento a través de las relaciones con los demás. ¿Qué tanto me conozco yo a mí mismo? O sea, ¿cómo sé yo que una persona es, por ejemplo, eso es una pregunta muy, muy general que uno se hace? Conozco una persona que me gusta físicamente. ¿Cómo sé yo si va a haber éxito o no va a haber éxito en esta relación? ¿Cómo sé yo si me conviene o no me conviene? Pero fíjate que todo el tiempo estamos es mirando hacia afuera. O sea, estoy en función de qué me puede aportar esta persona a mí, qué me Sí. puede dar a mí. Y ahí de entrada, yo pienso que hay un paradigma de lo ideal que está como distorsionado, porque siempre nos han enseñado que la pareja es como lo que me hace falta para estar bien, ¿sí? Como si me faltara un brazo y yo necesito otra persona Sí, que tenga un sí. brazo adicional para mí. Y eso que estás tocando es muy importante, Jorge. Me parece muy importante, antes de entrar, creería yo en el término ideal y desmenuzarlo, es mirar eso que tú acabas de decir de la pareja. O sea, pareja no quiere decir, fíjate que hay una creencia, lo que hablábamos ahorita, las creencias que se nos han instalado en nuestro disco duro y que con base en ellas es que actuamos en nuestra vida y reaccionamos y decidimos y juzgamos y condenamos. La media naranja. Uy, sí, tenaz. Tú eres mi media naranja. Eso quiere decir que yo sin ti no soy nada. Eso, ¿sabes qué quiere decir eso? Eso de entrada Eso no es está, pareja, está ¿cierto? Eso no es o sea, pareja. si tú sales a buscar una media naranja de entrada, te estás asumiendo como la mitad de algo. O Exactamente. sea, Como te incompleto. estás asumiendo como un ser no completo. Exactamente. Entonces, ¿qué tipo de relación tienes contigo mismo si te consideras alguien tan incompleto que sin otra mitad no podrías lograr nada en tu vida? Exacto. Entonces empezamos con la no muy sana relación contigo mismo, por consiguiente la relación de pareja o cualquier clase de relación, como explicabas tú, porque funciona igual en todas, ¿qué clase de relación vas a tener con los otros? Entonces es bien importante esa parte, ¿no? Que quede bien claro, o por lo menos desde nuestra perspectiva, a ver tú que estás conectado, conectada en este momento, ¿qué opinas al respecto? Nos encantará que nos compartas esto al final, pero entonces vámonos poniendo un poco de acuerdo porque es importante entender, si yo estoy dispuesto a tener una relación de pareja ideal, tengo que tener muy claros los conceptos e ir cambiando los que no me están generando como mucho bienestar, mucha alegría y no me hacen sentir bien. Entonces, una pareja, no necesariamente una pareja es igual, ¿cierto? No, igual, no quiere decir, o sea, parejo es armónico, es coherente, yo lo veo así. Algo que Correcto. es parejo es que es coherente, pero no necesariamente igual, porque a veces cometemos el error de buscar en otra persona exacta y precisamente alguien que sea igual y tiqui tiqui tiquitico a mí. No, Y ¿cierto que no? yo lo que diría es que lo digamos que se atrae lo que puede ser complementario. O sea, eso es como en una pila. Hay un polo positivo y un polo negativo que se atraen para Sí. complementarse, para emparejarse. Pero yo creo que acá lo que es importante es empezar a profundizar en el cómo. Porque de alguna manera, la naturaleza, digamos, que te da las posibilidades de que las energías se reúnan y se integren. Pero lo que realmente distorsiona el equilibrio, son como los filtros de interpretación, son el sistema de creencias de cada quien. Entonces, lo que para una persona es ideal, para otra persona puede no ser ideal, y yo creo que es ahí donde está el quid del asunto. Sí. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con parejas, por ejemplo, en las que una persona llega y tiene un sistema de creencias completamente diferente al de la otra persona, pero ellos mismos se creen que son igualitos. O son conscientes de que son completamente diferentes, pero no se toleran, ¿sí? O sea, parece paradójico, pero es como nos aguantamos, somos conscientes de que no somos iguales, pero nos aguantamos. Esa es una cosa, suena un poco enfermo, pero eso se da mucho. O la otra posibilidad es que definitivamente no nos podemos soportar Entonces nos separamos. Y entonces fíjate que son como dos extremos que no tienen nada de equilibrio, porque además parten de la premisa de que si estamos juntos es porque nos tenemos que aguantar de alguna manera y se confunden mucho los conceptos de aceptación, de tolerancia, que son realmente valores muy elevados, con la resignación o con el aguantarse o con el conformismo. Y eso depende de cómo yo estoy reconociendo mi escala de valores, que pienso que es en lo primero que hay que trabajar, y cómo yo logro respetarlos y aprender a negociar y aprender a respetar los valores del otro para crear una relación. Además, no identificarme con la relación, porque la relación es una cosa diferente a los individuos, ¿sí? Es como si fuera un bebé, es una entidad diferente, pero cuando yo me identifico Diferente. con ella, pues sufro porque entonces al romperse una relación por X o Y razón, pues la persona pues siente que se le desgarró algo por dentro. Y eso pues hay que empezar a comprenderlo. Entonces a mí sí me parece que Sí. ahí es que empezar por hacerme una pregunta personal. Y es, ¿qué tengo yo por dentro? ¿Qué tengo yo para compartir? O sea, haciendo conciencia de que una relación de pareja es una consecuencia de lo que yo tengo por dentro, pues entonces la pregunta lógica es, ¿seré que yo soy una pareja elegible para otra persona? ¿Para quién? O sea, ¿qué tipo de persona? No, de hecho, si yo me pudiera salir de mí mismo o de mí misma y me encontrara conmigo, ¿qué me gustaría de mí? Me ¿Qué enamoraría de me mí, enamoraría? esa ¿Sí? pregunta. Algo así, o Yo sea, yo. encajaría, yo encajaría. Porque es muy fácil decir, yo quiero un hombre, una mujer así, asá, yo quiero una persona de esta manera, no sé qué. Pero hacerlo al revés, o sea, ¿qué hay en mí para compartir? ¿Qué me hace elegible? ¿Cuál es mi valor agregado? ¿Qué puedo yo aportarle al otro? ¿Cuál es mi sistema? ¿Está equilibrado interiormente? O sea, ¿hay equilibrio en mí? ¿Hay equilibrio entre mi aspecto masculino y mi aspecto femenino? ¿Soy consciente de eso? O sea, empezar por preguntarme, ¿será que sí existe un aspecto masculino y un aspecto femenino en mí? Porque desde mi punto de vista existen. Yo me tengo que preguntar es cómo está mi parte femenina y cómo está mi parte femenina, masculina y femenina. Y si eso está equilibrado, ¿cuál es mi concepto sobre eso? Porque eso es lo que yo voy a compartir. Eso es lo que me va a corresponder compartir con otro ser humano. Y ahí sí yo puedo evaluar si otro ser humano es compatible o no es compatible con esos puntos de vista y con esos valores que yo tengo. Y si no llega a ser compatible, puede querer decir que estás obstinado con tus creencias y no cedes ni un milímetro, o puede querer decir que estás ya muy elevado, tienes mucha sabiduría, mucha capacidad de discernimiento, y entonces decides que eso ya no es correspondiente contigo. Pero es que fíjate que Una eso de dos. precisamente, no, precisamente ahí está el punto de trabajo, porque es que cómo se verifica la compatibilidad biológica o la compatibilidad emocional o la compatibilidad Bueno, la mental con biológica otra es un poco persona. más fácil, ¿no? Sí, pero fíjate que La biológica es fácil. en el fondo, sí, o sea, a ti te puede gustar una persona, pero Pero no es suficiente. solamente hay una manera de saber si esa persona es o no compatible contigo y es estando con esa Sí, persona. Entonces sí. realmente hay un proceso de práctica que se necesita, porque el resto es pura teoría. Fíjate que Claro. la compatibilidad, la única forma de verificar la información o la compatibilidad en los aspectos mental, emocional o lo que sea, pues es probando. Lo que pasa es que ese proceso de ensayo-error es duro, porque como no estamos preparados para eso, además como la connotación de equivocarse o de experimentar es tan. También se ha estigmatizado tanto. Hay muchísimo miedo de explorar, Sí. como de cometer como de tener esa decisión de experimentar y explorar, porque hay tabúes, hay limitaciones, hay creencias, hay de todo. Por eso, si yo soy consciente de mis limitaciones, yo ya puedo ir al campo de exploración con esa conciencia a trabajar esas limitaciones. Pero si yo no soy consciente de eso, o sea, si yo tengo una limitación religiosa, o tengo una limitación política, o tengo una limitación ideológica, o juzgo a la otra persona por su género, o por cómo está vestida, o por su color de piel, o por su religión, o por lo que sea, esa limitación es mía, no es de la otra Sí, persona. no es de la otra persona, Entonces sí. yo lo que va a suceder en el momento de la práctica es que esa limitación es la que me va a hacer que yo sufra más o sufra menos en ese proceso de experiencia. Pero si yo soy una persona que ha trabajado eso conscientemente, que se ha liberado de esas limitaciones, que ha logrado reprogramar su mente, que ha logrado expandir su energía y que va abierta al aprendizaje, al conocimiento, al amor, realmente a compartir, no va a mendigar amor, sino que va a compartir, no va a pedirle al otro que le regale la otra mitad, sino yo soy una A darle persona lo completa, mejor de sí. yo soy una persona completa, yo soy una Sí. persona que se ama, yo te voy a entregar lo mejor de mí, la experiencia es completamente distinta. Completamente diferente. Volvemos al mismo punto. Arrancando por mí es que puedo empezar a avanzar para llegar a encontrar una relación sana, próspera, libre y feliz, armónica, placentera, de complicidad basada en el respeto, una delicia de relación de pareja. Yo veo una relación de pareja ideal, una relación entre dos seres humanos que se han aceptado como son y han sido conscientes de lo que cada uno tiene por sanar, por trabajar, porque si estamos en el plano físico es porque necesitamos todavía tener algunas experiencias, o si no seríamos todos una hermosura de ángeles en unas nubes ayudándonos a nosotros los que estamos aquí abajo. Entonces, si estamos aquí, obviamente es porque todavía hay algunos retos, algunas aventuras en este parque de diversiones, y qué rico hacerlo en pareja. O sea, esa pareja ideal es la, como la veo yo, pues desde mi perspectiva, y repetimos que este espacio que creamos es para que tú, que estás oyendo esta información, que estás compartiendo, que seguramente estás teniendo pensamientos, ideas, creencias, que estás reflexionando, pues puedas tener como una lluvia de opciones, de cosas diferentes o de caminos o de herramientas que te sirvan para lograr sanar y entrar en armonía perfecta. Y ahí sí ya podemos hablar de perfecta armonía, perfecta en el aspecto relación de pareja. Entonces, ideal es que funciona delicioso, pero sigue siendo de todas maneras humano, ¿no? Claro, Entonces pero fíjate ahí cómo es de resulta subjetivo, así. o sea, lo que para ti es ideal puede que para mí no lo sea, ¿sí? Ah, claro, de acuerdo a Entonces, cada uno, al sistema de creencias, a todo lo que entonces, estábamos hablando. claro, entonces realmente, realmente, digamos, ¿cuál sería un escenario, digamos, de armonía? Por lo menos un escenario de respeto básico, un escenario en el que cada ser humano haya hecho un trabajo de amor propio. O sea, Sí. donde cada ser humano haya hecho un trabajo de autoconocimiento. Cuando yo tengo un trabajo de autoconocimiento claro, yo puedo sentarme con otra persona y compartir eso. Si yo sé quién soy, si yo sé cómo se producen mis emociones en mí, me hago cargo de mis emociones, me hago cargo de mis ideas y las comparto de una manera tranquila, es porque soy capaz de respetar también que al frente puedo tener una persona completamente diferente, ¿sí? Y esa persona también es darle la oportunidad de que se exprese como es. Ahora, puede pasar una de dos cosas, porque voy a ser un poquito como abogado del diablo en esto para irme como a los extremos, porque de lo que se trata esto es de generar un poquito como movimiento de conciencia, como correr el tapete un poquito a la zona de comodidad. Sí. Puede llegar un punto que también lo he visto y lo he podido experimentar en muchas consultas y es que la persona se echa el cuento de que no necesita a nadie en el mundo porque se ama tanto a sí misma Que es suficiente. que ella sola se Claro, iluminó y ya claro. simplemente no necesita a nadie más ni nada, entonces se va y se encierra por allá en una montaña y vive feliz. Pues eso es una forma de Con felicidad. la sobredosis de amor que tiene. Pero aquí me gustaría, y es un concepto muy personal, me gustaría reivindicar, digamos, el proceso de relación de pareja como una escuela, como un campo perfecto, ideal, para poder ejercitar, entrenar los valores y las virtudes del alma, ¿sí? O sea, ¿qué mejor escenario para ejercitar el amor, para ejercitar la verdad, para ejercitar los valores, para ejercitar la comprensión, la tolerancia, el respeto, el cariño, el agradecimiento, la valoración, que una relación de pareja, en donde claramente si la otra persona fuera igualita a mí, pues ahí qué se puede ejercitar? Nada. Entonces, aprender eso es un arte. Es Y un arte, sí. eso requiere entender el amor como, como, pues como una construcción. No es una cosa como que se agote en un solo acto, ni es solamente algo que esté relacionado estrictamente con como con lo biológico, como con muchas personas se conocen y a las semanas están diciéndose que se aman con todo el alma y con todo el corazón, pero realmente no se conocen, no, no, no, y conocerse hace parte del amor, darse cuenta de que, pues de que la otra persona, pues es también un mundo de posibilidades infinito, y en ese proceso de conocer al otro, pues está también una gran aventura. Entonces, desde ese punto de vista, chévere. Pero también podría estar el otro extremo, y es, pues es que mi pareja es perfecta, y entonces, pues yo estoy con ella y es mi alma gemela y por fin lo logré, y echarse ese cuento también pues, tiene sus riesgos, porque para que eso suceda pues se requeriría realmente una compatibilidad total, no solo desde el punto de vista energético, sino desde el punto de vista mental y desde el punto de vista biológico. Y eso pues no, la verdad pues en mi experiencia personal no es tan sencillo ni lo he podido verificar pues mucho. Pero fíjate que yo en ese punto doy una opinión diferente. Yo estoy convencida que esa compatibilidad en todos los niveles, no solamente que los cuerpos se entiendan perfectamente, que es lo que pasa con lo que mencionabas ahora, algunas veces es que los cuerpos se conocen muy bien, los cuerpos se atraen muchísimo, se siente mucho placer y entonces yo te amo. Te amo, eres mi alma gemela, no, tal vez eres mi cuerpo gemelo, pero hay que ir más allá. Pero mirando los otros aspectos, o sea, en todos los cuerpos, que mi cuerpo mental, que mi cuerpo emocional, que mi cuerpo espiritual y mi cuerpo físico sean un complemento de los tuyos, yo creo que sí existe eso. Pero no visto desde la perfección absoluta, o sea, son Barbie y Ken. Perfecto, todo es perfecto. No, no desde esa fantasía y esa ilusión que está en la mente, sino desde la vida real, donde son dos imperfectos, dos seres divinos hechos únicamente de luz que encarnan en un plano físico para tener una experiencia de imperfección, entonces cuyas imperfecciones se unen, pero son perfectamente, digamos, manejables. Porque perfección absoluta y total son compatibles al 100%, mejor dicho, no hay un no, no hay nada, nunca viven sonrientes. No, no, no, no, no. Sospecha porque eso no es humano. Mírale dónde tiene el dispositivo de on y off, porque no puede ser un humano. Pero sí un altísimo grado de compatibilidad dentro de la experiencia humana, que yo le resumo en las almas gemelas, pero hablaremos de las almas gemelas Pero profundamente eso solo lo puedes en otro saber espacio. compartiendo. Eso solo lo puedes saber compartiendo. Claro, Entonces, claro, por eso claro. pienso que las relaciones de pareja son indispensables para conocerse. O sea, Sí, no hay, claro. es la mejor oportunidad que tienes para que salga de ti lo que tiene que salir. Ahora, si La lo que luz y la salen de oscuridad. y habrá personas con las que salgan cosas maravillosas, y digamos haya una afinidad natural y haya una armonía natural. Maravilloso, porque en ese caso hay un emparejamiento natural. Pero habrá otras personas, y lamentablemente es la mayoría de las situaciones, en las que definitivamente no nos entendemos en el 80 o 90% de las cosas. Y ahí es donde es muy importante aprender a hacer acuerdos. Acuerdos para equilibrar lo que es disparejo. Acuerdos para armonizar. Pero yo no puedo hacer un acuerdo para equilibrar si no estoy consciente de eso. Si no Si no sé estamos, ni siquiera qué es equilibrio para mí, además, si no estamos si no los la tengo dos o los equilibrada. tres o los cinco conscientes, porque es que también me gustaría como, pues no sé, también es como para generar puntos de opinión y temas para que hablemos hacia el futuro. Cuando uno habla de pareja, no necesariamente está hablando de dos. O sea, puede haber cuatro personas que sean parejas en algo y disparejas en el resto. O cinco, o seis, no sé, no tengo ni idea. Pero entonces en cada cultura, cada cosa es diferente, en cada sistema de creencias interior. Pero ¿qué es lo importante? Que si yo soy consciente de cuáles son mis valores y cuáles son mis antivalores, o soy consciente de cuáles son mis virtudes y defectos, o como quieras llamar, yo en eso puedo entrar a interactuar con los demás y a saber qué negocio y qué no. Y Pero eso espera, para es donde se pueden entenderte, que hacer creo que, acuerdos. perdóname, te interrumpo un segundo, que creo que puede estar alguien que nos está oyendo en este momento con la misma inquietud que yo tengo. ¿Quisieras aclarar eso de los 3, 4 y 5? ¿Cómo es que es esa vuelta, Jorge? Quiero, ah, bueno, es Así simplemente quiero. eso, fíjate que eso se puede interpretar de muchas maneras. El tema es que lo que significa parejo es algo que es armónico, que es equilibrado y que es afín. Ah, sí, pero no ¿Sí? estás hablando de relaciones de pareja No estoy puntualmente. hablando de que parejo, pero es que fíjate que, por ejemplo, un concepto de pareja puede ser hombre y mujer. Y entonces, ¿dónde está hombre y hombre? ¿O dónde está mujer y mujer? Pues también están ahí. ¿Y dónde están, por ejemplo, los Hablaremos musulmanes? de eso en otro espacio, ¿no? Y ¿Sí? de los swingers, vamos a hablar Bueno, también. hay muchas formas de verlo, ¿sí? Pero como concepto, o sea, yo lo que quiero es que no nos quedemos como en el aspecto físico, sino que estoy hablando del aspecto psicológico, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, cinco amigos, y de esos cinco amigos, con tres, me encanta que vayamos a ver películas no sé, de comedias románticas, y con los otros dos me gusta ir a ver películas de violencia, de acción. Entonces hay un emparejamiento psicológico con dos y hay un emparejamiento psicológico con los otros tres. Entonces los cuatro somos, hay cuatro que nos fascina ir a ver comedias románticas. En eso estamos emparejados. O sea, naturalmente nos gusta lo mismo y no hay necesidad de hacer mayor acuerdo sobre ese tema. Pero si yo estoy con un amigo o con una amiga que definitivamente diga, no, yo detesto las películas de violencia y a mí me gustan las películas de violencia, allí no estamos emparejados, allí somos Sí, hay completamente un diferentes desde el emparejamiento. punto de vista mental, a eso me refiero. Entonces ahí que hay que hacer un acuerdo. Entonces, si yo soy consciente de eso, yo digo, yo nunca voy a ir a una película de esas y la otra persona está igual, pues ahí no, simplemente el acuerdo es nosotros dos no vamos a ir al cine nunca. ¿Sí? Por lo Sí, menos es nos que ponemos de acuerdo en que estamos en desacuerdo en eso. Pero puede sí. ser un acuerdo, o llevamos un día a una de esas y otro día a otra de estas, pero para Sí. eso yo tengo que hacer conciencia. Entonces, es eso lo importante. Pero bueno, es un tema que vale la pena como reflexión y para generar discusión y para generar reflexión, porque de eso se trata. O sea, obviamente esto Sí, es un esa es la idea espacio pues muy precisamente. general, pero hay... Cada tema se puede tratar desde muchas perspectivas. Lo importante es que cada quien, aquí lo que nos interesa es compartir herramientas para que cada quien pueda empezar a darse cuenta de cuáles son sus preferencias o cuáles no, pero con honestidad, con coherencia, qué es lo que yo pienso, siento y hago, y desde allí yo me puedo comunicar. De resto, pues cada quien es libre de opinar y de compartir. ¿Qué opinas si podemos, dejamos un tiempo para que compartamos un poco, que hay como muchas Sí. preguntas y muchas inquietudes, como para abrirlas un poquito pues para darle Sí, un me espacio parece también perfecto. a la opinión diversa? Jairo, ¿estás por ahí? Claro, yo estoy aquí. Uy, Tú no, tú Jairo, no, tan calladito. tú nos puedes... No, yo estoy aquí Tú nos súper puedes... atento con las. Sí, claro, Jorge. Yo tengo Pues. acá, o sea, no sé cómo ver muy bien las preguntas. Pues yo aquí Hola. tengo varias, A ver, si quieres veamos. ayúdanos y nosotros vamos pues hablando un poquito sobre Sí, eso. yo les voy leyendo O la. solo compartirlo. Bueno, de entrada que hay una bien interesante, pues no voy a mencionar nombres, solo voy a leer los textos. Buen día, muchas gracias por este foro. Me preocupa la ausencia de futuro, que nos crea expectativas de compromiso a largo plazo. No cree, perdón, me preocupa que la ausencia de futuro no cree expectativas de compromiso a largo plazo. Somos co-creadores finalmente, individualmente. Esta misma persona hace otras reflexiones, por ejemplo, cómo encontrar pareja al mismo nivel evolutivo, si existe alguna oración. Y bueno, por ahí los dejo con estas, a ver qué opinan Marcio y Jorge. Bueno, yo quisiera pues coger la segunda. Con respecto al nivel evolutivo, desde mi opinión, Creo que es importante que la pareja que pretendamos buscar tenga un nivel parejo a nuestra evolución. Pero hay algo muy lindo también, y es que algunas veces podemos encontrar una persona que tiene un nivel evolutivo inferior, es una persona que no maneja tanta información de sabiduría, que no ha tenido o su mente o su corazón abiertos o la oportunidad para recibir herramientas de sanación, de autoconocimiento. Y es muy especial y muy mágico cuando también podemos ayudar a otra persona y servirle a esa persona como un canal de sabiduría y como un canal un poco de luz y con nuestro amor, ayudarle a esa persona, no invalidándola, al contrario, empoderándola, que es la verdadera ayuda y el verdadero servicio es empoderar para que esa persona vaya evolucionando. Entonces, te dejo a ti que hiciste esa pregunta, esa inquietud, para que, como hablábamos ahora, de acuerdo a esas creencias que a veces están tan arraigadas, pues quites un poquito la idea de que es necesario hacer lo que sea para encontrar una persona con el mismo nivel de evolución. No necesariamente. Lo que pasa es que hay que observar en el camino, en la medida en que vas interactuando y te vas relacionando con esa persona, todo esto que hablábamos ahora con Jorge y todo lo que compartiremos en estos espacios de ahora en adelante, que son trucos, son herramientas, son tips, son es información, guía, orientación para que tú elijas. Y somos enfáticos en eso. Te damos la información, no somos dueños de la verdad, somos convencidos de nuestra propia verdad, de eso se trata, llegar a ese punto. Pero la idea es que tú elijas. Entonces, creo que hay que replantear un poco eso de los niveles de evolución. ¿Tú quieres responder la primera pregunta, Jorge? Bueno, sí, voy a dar mi opinión sobre esa pregunta. Me parece una pregunta muy importante. El tema del compromiso, el tema de la confianza, son temas que no, desde mi punto de vista, no deberían depender del plazo. Hay un cuento que nos han echado y que nos han programado desde hace muchos años, varios miles de años, que tiene que ver con que las relaciones ideales duran para toda la vida, dependiendo de la creencia, para todas las vidas, para toda la eternidad. Y entonces cuando eso no sucede, se producen unos estados de frustración violentos. Yo lo plantearía de una manera diferente. El compromiso, la confianza, la felicidad, por ponerlo como en un concepto mucho más genérico, la paz, la sabiduría esencial, el despertar de conciencia, son conceptos o son valores esenciales que no deberían depender de nada ni deberían depender de nadie. Cuando una persona logra conectarse, logra hacer un proceso de sanación interior, logra hacer un proceso de conexión con su esencia creadora, con su esencia poderosa, automáticamente lo que hacen esos valores es manifestarse. ¿Eso qué quiere decir? Que por pura ley de afinidad, por pura ley de atracción, va a generarse una creación de una relación duradera. Si yo me conecto con una persona de un nivel de conciencia suficientemente alto como para que no me haga falta nada más en la existencia, pues con toda seguridad va a haber un compromiso y va a haber una experiencia de largo plazo. Pero lo que sucede en la práctica es todo lo contrario. Lo que sucede en la práctica es que a nosotros nos han obligado a decir que hasta que la muerte nos separe, vamos a estar juntos en la enfermedad y en el dolor, en la pobreza, en la tristeza, en la carencia, en la abundancia y en no sé cuántas cosas más. Lo cual es muy respetable desde mi punto de vista, pero es una cosa completamente condicional. Yo no le puedo decir a una persona que voy a estar con ella, pase lo que pase, por una sencilla razón. Porque si esa persona resulta que el día de mañana decide traicionarse a sí misma o traicionar sus valores, y yo honro, digamos, mi palabra que di y me voy al fondo del abismo con esa persona, pues lo mínimo que yo puedo hacer en ese caso es hacer conciencia de que fue una decisión libre. Y no culpar a esa persona de que me fui al abismo con ella. Yo lo plantearía desde el punto de vista de la responsabilidad personal. O sea, yo tengo que tener muy claro cuáles son mis límites soberanos, mis límites de conciencia soberanos. Y a partir de eso, compartirlos. Yo dejaría esa pregunta con ese planteamiento. No me atrevería a decir taxativamente que necesariamente hablar de estos temas o tocarlos de una manera como desde el presente sea necesariamente excluir compromisos de largo plazo. Lo que te diría es, usa la pareja, usa la relación de pareja que tienes en este momento, si la tienes, como un escenario para que te puedas empezar a dar cuenta si realmente te sientes libre y te sientes feliz. Y eso es muy sencillo de hacer, es simplemente mirar cuáles son las situaciones cotidianas que te sacan la piedra, que te quitan paz, que te quitan, que te dan estrés, que te cargan emocionalmente y que no eres capaz de expresar, porque ahí hay un trabajo que hacer a nivel interior. Ahí yo te recomendaría, ahí hay que buscar ayuda para solucionar eso y poder armonizarlo. O si no tienes relación de pareja en este momento, entonces evalúa las relaciones de pareja que has tenido y date cuenta por qué razón terminaron esas relaciones de pareja. Porque normalmente las relaciones de pareja terminan por unas razones que son exactamente la situación que yo tengo que sanar. O sea, eso por lo que yo culpo al otro es la situación que yo tengo que sanar. Y esos pueden ser un par de tips que nos pueden ayudar un poquito a reconstruirnos para ahí sí empezar a tener compromiso y confianza con nosotros mismos a muy largo plazo y lo que venga pues será bienvenido en términos de compartir. Ok, bueno, antes de seguir contestando las preguntas y compartir las reflexiones, me gustaría hacer una aclaración. La verdad, estamos recibiendo muchas, muchas observaciones, preguntas. Ustedes comprenderán que por tiempo, pues no sé, es imposible contestar todas, ¿no? En este momento estamos conectados cerca de 88 personas y hay unas 10 o 15 que están constantemente compartiendo información. Entonces les pedimos pues paciencia, porque obviamente no vamos a poder contestar todas, pues paciencia y comprensión. Otra cosa muy importante que me estoy dando cuenta en este momento es que la mayoría, digamos casi el 100% de las observaciones que nos están compartiendo internamente por el chat son muy valiosas. De hecho, pues estamos un poco sorprendidos, porque la verdad somos conscientes de que este tema es de gran trascendencia, como lo explicamos al inicio, y todo eso que ustedes nos están haciendo, ese par de observaciones, voy aquí a compartirles otra reflexión que se me hace interesante de Marce y Jorge. Esta es una persona, es un hombre que nos dice: ¿cómo saber cuando se termina un proceso con una persona o se debe empezar un proceso nuevo con otra? ¿Cómo identificar que ya no es la pareja actual o que esta etapa es parte de una crisis temporal para un bien mayor? Hacen esta pregunta. Bueno, yo eso lo veo muy básicamente, esencialmente y muy sencillamente conectado con el sentir. El sentir es la sabiduría interior, el sentir es ese ser iluminado que todos tenemos adentro, si lo queremos ver así. Y uno siempre sabe, en realidad uno siempre sabe. El tema es que ataca ese monstruico que es inherente a la experiencia humana, que se llama el miedo. Entonces ese monstruo de garras largas empieza con su discurso, y qué tal que esta persona no voy, qué tal que yo deje a esta persona, y entonces esta sí sea y esto sea una crisis temporal. Si yo me conecto, no con esa parte mía que la tengo y la acepto, pero debo aprender a empoderarme, es decir, a tomar el poder yo y no el miedo. Aquí las decisiones las tomo yo, no tú. Así hay que hablarle al miedo. Y primero hay que reconocerlo y enfrentarlo, es decir, mirarlo de frente. Si yo realmente logro aislar eso, y es más sencillo, los seres humanos somos muy enredados, nos complicamos. Cuando nos dan un método de sanación que es larguísimo, dura 18 días, con rituales de la mañana y de la tarde, cada 2 horas, decimos: eso debe ser buenísimo. Tenemos esa falsa creencia instalada. Resulta que a veces, o la mayoría de las veces, no es tan complicado. Yo me siento a sentir, a conectarme con mi sentir, y aíslo conscientemente mi miedo. ¿Y cómo lo aíslo? Primero lo reconozco. Primero acepto y me doy cuenta, o sea, soy consciente que ahí está. ¿Cuál es mi miedo de dejar a esta pareja cuando yo en este momento me estoy sintiendo mal, mal? Hay parejas, eso lo trataremos en una charla un poco más profunda, pero es algo que yo he definido en los talleres, en las charlas, en las conferencias que he tenido el privilegio y la bendición de facilitar. Las relaciones de pareja, como las veo yo hoy en día, se dividen en dos: las relaciones más melo, tipo más melo, y las relaciones tipo erizo. Si yo cojo un erizo en mis manos, pues no va a ser agradable la sensación. En cambio, si yo empiezo a tocar un más melo, es muy diferente. Obviamente, una relación de pareja ideal no es perfecta, pero lo que pueda incomodarme, molestarme, que no sea exactamente igual a mí, es negociable y es soportable. Entonces, cuando yo no me estoy sintiendo muy bien porque mi relación es erizo, es decir, me está lesionando, me está perturbando, me está mortificando, estoy llorando con mucha frecuencia, estoy dudando mucho, estoy mirando a otras personas. Si estoy volteando mis ojitos y mi corazoncito y otras partes seguramente de mi cuerpo hacia otras personas, debo parar. Debo parar y replantear y parar para seguir. Pero en ese punto es muy clave. Neutralizar, no eliminar porque no lo vamos a lograr jamás. Neutralizar el miedo, porque es el del discurso de las dudas. Mi sentir sabe, mi sentir es sabio. Si logro trascender el miedo y minimizarlo, podré dar el paso y definitivamente nunca perdemos lo que es nuestro. No vas a perder a una persona que es para ti. Nunca la vas a perder. Puede pasar que se alejen. Puede pasar que cada uno necesite entrar en un tsunami, que es necesario. Las crisis son necesarias para replantear, para parar y volver a empezar y hacer las cosas de pronto de una manera diferente. Las crisis son detonantes importantísimos de la evolución. Entonces, sin miedo, conéctate con tu sentir. Revisa. ¿Qué sientes cuando ves a esa persona, cuando le hablas? ¿Cuáles son verdaderamente los síntomas que tienes ahí? Y él se las sabe todas, hay que confiar. Wow. Digo yo. Bueno, Digo yo. yo me atrevería a dar una respuesta Atrévete, este es un espacio atrevido. completamente distinta. Me parece una pregunta muy interesante porque es una pregunta que a todos en algún momento dado nos ha llegado. Y es, o sea, ¿hasta cuándo voy a estar en esta crisis? ¿Será que es que esto nos está preparando para que esta relación funcione, o definitivamente esto no va más y es mejor terminar ahora? ¿Cómo saber eso? Y yo pues le he echado como mucha cabeza a eso desde varias teorías, desde varios puntos de vista, y he llegado a una conclusión muy personal. Y es pues, primero, que hay que tener muy claro que la otra persona no es un objeto. O sea, cuando yo creo que la otra persona me pertenece, cuando yo tengo en mi sistema mental, que eso es una vaina, es un tema súper, súper tenaz, cuando yo tengo en mi cabeza, metido en mi nivel inconsciente o subconsciente, de alguna manera directa o indirecta, que la otra persona es mía, o sea, que yo puedo hacer de ella lo que yo quiera, automáticamente se produce un miedo a perder, porque yo no puedo perder lo que no es mío. Entonces ahí, lo primero que hay que hacer realmente, es una ingeniería de reversa, es un acto de conciencia, que eso no se logra de la noche a la mañana, eso se logra con trabajo serio, con técnica, para desprogramar ese concepto que yo tengo. Porque si no, siempre que haya una crisis, siempre que haya una pelea, siempre que haya un detonador, automáticamente lo que va a salir de mi sistema subconsciente o inconsciente es voy a perderla o voy a perderlo. Y eso lo que va a generar es una reacción automática de conservarlo, que es una cosa instintiva, y eso va a hacer que yo actúe muchas veces en contra de lo que a mí me hace feliz, simplemente porque la otra o porque el otro esté ahí. Entonces a mí me parece que lo primero que hay que hacer es sanar eso. Lo segundo es que cuando yo esté absolutamente feliz con quien yo soy, lo que va a venir como correspondencia es una relación armónica, sencillamente porque yo ya partiendo de la base de que la otra persona es libre de hacer lo que quiera con su vida y que yo la respete, yo ya comprendí que el otro ser es tan libre como yo, que no puedo cambiar al otro, pero puedo cambiarme a mí mismo, que lo que sí puedo hacer es enfocarme en mi campo personal, en mis emociones, en mi forma de interpretar, pues en esa medida la relación va a ser armónica, porque para pelear se necesitan dos, con que uno cambie es suficiente para que la relación cambie. Entonces, yo pienso que ahí el trabajo es qué puedo hacer yo, o sea, qué está dentro de mi órbita. ¿Por qué nos enfocamos nuestra energía? Es hacer lo que no depende de nosotros, ¿sí? Entonces está haciendo sol y yo quiero que el sol se oculte. Pues ahí yo me puedo herniar y el sol no se va a ocultar. Yo más bien lo que puedo hacer es disfrutar el sol mientras se oculta, porque está dentro de mi poder hacer conmigo, digamos, con lo que está dentro de mi órbita, lo que yo pueda de una manera soberana. Entonces, esas crisis lo que me muestran es que, y yo tomaría unas palabras de la pregunta que me gustan mucho, es que siempre toda crisis va a traer un aprendizaje y siempre toda crisis va a traer un mejor estatus o una cosa mejor para el futuro. Independientemente de que ese mejor sea con esa persona o no, va a ser mejor en la medida en que yo voy a generar una experiencia que me va a fortalecer y me va a enseñar. Ahora, que yo me dé cuenta de eso o no me dé cuenta de eso, es lo que hace la diferencia entre que yo sufra o no. Si yo sigo sufriendo por lo mismo y sigue pasando lo mismo y la persona me sigue diciendo mentiras o seguimos peleando por las mismas cosas y cada 8 días es la misma cosa y todos los días es la misma cosa, pues yo no lo llevaría tanto a si eso va a ser muy bueno para el año entrante o para los 5 años entrantes o para las bodas de oro, sino que yo diría diariamente, por la mañana, cómo me siento. Y si por la noche sigo sintiéndome mal, yo tengo que cambiar algo en mí para que al día siguiente no siga pasando. Luego, el tema yo lo pondría más como al nivel de presencia diaria y actual. O sea, es hacer conciencia de que allí se está detonando algo en mí. Si se está detonando algo en mí es porque hay una creencia limitante en mí. Entonces yo me pongo ya mismo a trabajar en eso y suelto el resultado. Con toda seguridad, si yo cambio, el resultado va a ser diferente. Eso es como cuando uno se mira en el espejo y quiere cambiarse uno algo del físico. O sea, si yo quiero cambiar el color de mis ojos, es mucho más fácil que yo me ponga unos lentes de contacto y todos los espejos van a cambiar, a que yo me ponga con un marcador a colorear todos los espejos de todos los baños a los que yo entro. O sea, el desgaste de energía y la ineficiencia no tienen limitación si yo me dedico a eso y lo que sí va a generar es mucho cansancio. Entonces, si yo trabajo en mí, es mucho más sencillo que los resultados armónicos empiecen a dar. Y es como lo que yo pensaría sobre esa pregunta particular. Okay. Bueno, se nos quedan, perdón, muchas preguntas, muchas observaciones. Pues esto internamente lo vamos a manejar y en lo posible trataremos de desarrollarlas en futuros espacios. Acá hay una que me llamó bastante la atención en el momento que estábamos, o que Marcia y Jorge estaban haciendo referencia a la importancia de conocerse uno mismo para empezar procesos con otras personas. Entonces, aquí hay una persona que hizo, listo, entonces invíteme a una fiesta donde hayan llenado un test de ingreso para saber si se ha estudiado a sí mismo. Pues qué Buenísimo. difícil es tan siquiera conocer a quien está contento consigo mismo. Buenísimo, Tiene buenísimo. toda la razón esa persona. Oiga, pero sí Toda la deberíamos razón. hacer, No, sí, vamos a me hacer una parece fiesta. una Sí. buena idea. Pues sí, Sí, porque sí. pues también un poco la idea es como relajarse sobre esto y poder compartir de una manera bonita, ¿no? O sea, empezar Sí, realmente el claro. ejercicio de respeto por lo menos desde los puntos de vista, ya. Bien interesante. Sí. Pues es parte de lo que hay que hacer. Sí. Pues la verdad tenemos varias ideas, varios proyecticos que queremos implementar en este espacio, pero como todo es un paso a paso. Bueno, ya estamos llegando al final del tiempo agendado para esta primera experiencia. La verdad ha sido muy positiva todas las observaciones, todas las reflexiones que hemos recibido. Aquí, igual que ustedes, pues nosotros estamos aprendiendo. Y la idea es poco a poco ir desarrollando temas en torno a este eje tan fundamental que son las relaciones de pareja. Ustedes se darán cuenta, en hora y media pretender desarrollar pues este sencillo tema, pues la verdad, no es posible que nos hayamos quedado cortos, pero sí pudimos transmitir una idea principal en cuanto a lo que queríamos. De aquí en adelante vamos a seguir en este mismo espacio, a la misma hora, a la hora que iniciamos. Eventualmente nos van a acompañar, siempre nos van a acompañar Marcela y Jorge, pero vamos a tener invitados desde diferentes escenarios y con diferentes perspectivas, ya con temas muy puntuales. Y el objetivo, pues, es de alguna forma también enriquecernos en cuanto a esta experiencia. Por ahora les queremos compartir unos posibles temas a desarrollar. Esto, espérate, los voy aquí a compartir. Bueno, este primer son temas que Jorge nos ha propuesto. ¿Ya estás visualizando en pantalla? Sí, yo veo ahí los temas. Ok. Entonces, por favor, las personas que en este momento nos acompañan en tiempo real, seleccionen una de esas opciones para eventualmente poder seguir desarrollando estos temas. Sí, pueden ya votar, listo. Ahí ya están votando. Entonces vamos a dar unos dos, ¿qué? Unos 5 segundos más. Bueno, hasta este momento el 60% de los asistentes han votado. Cuando lleguemos al 70 voy a cerrar la sala, la sesión, perdón, la sesión de votación. Ok. ¿Dónde está aquí mi...? Listo, ya llegamos al 70. Bueno, ahí ya les estoy compartiendo el resultado. Jorge, ¿ya lo estás visualizando? Sí, lo veo. Yo no lo veo. ¿Sí, lo estás viendo, Jorge? Sí, lo veo. ¿Tú no, Marce? ¿Cómo construir compromiso de acceder a acuerdos armónicos? 21%. Miedos, rencores, culpas y apegos en las relaciones, 57%. El juego de la lujuria y la seducción, 7%. ¿Por qué peleamos tanto tú y yo? 14%. Ok. Eventualmente los vamos a desarrollar todos, pero pues vamos a respetar un poco las preferencias de ustedes el día de hoy. Y las que Marce nos comparte, o las que nos propone, son estas. ¿Y no hay princesa azul? Debería haber princesas azules. Claro que sí. Equilibrio. Okay, vamos hasta el 50, 60%, 60%. Uy, esta sí la botaron rápido. ¿Cuál es 10 segundos más? Ok, perfecto. Listo, aquí una gran tendencia. La espiritualidad, qué bonito, qué importante. La espiritualidad en la relación de pareja, 69%. Departamento de quejas y reclamos que no nos gusta el otro, 31%. ¿Cuál príncipe azul no que va, nos merecemos es un rey? 0%. No puedo. Sí, Marcia. Ok, perfecto. Ay, Dios mío, Esa es tenemos que la... trabajar el merecimiento en las mujeres. No nos merecemos un príncipe azul, nos merecemos es un rey y además rosa. Un rey rosa. Un hombre soberano. Sí, eso es lo que tú quieres, Marce. Equilibrado, armónico. No, yo sí quiero una mujer Equilibrio normal. entre las energías femeninas y masculinas. Equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Bueno. Ok. Bueno, perfecto. Entonces, la verdad es un ejercicio muy positivo. Como les decía al comienzo de la sesión, este es un espacio con el cual tenemos muchas ideas, muchos proyectos por implementar. Obviamente hay que ir un paso a paso y es importantísima su participación, su retroalimentación. Estamos compartiendo nuestra página en Se te fue el sonido. Sí. Se te fue el sonido, Jairo. No, no te escucho. No, no sé si. No, parece que lo perdimos por Ok, segundos. parece que tengo Bueno, problemas de conexión. pues Jairo, de todas Bueno, maneras, no. sí. Bueno, Dale, Jorge, si quieres la pese a que invitación. sean problemas de conexión y no de autoconocimiento, estás muy bien. No, yo quiero darte las gracias por la oportunidad, porque a mí me parece que todos los espacios que sean dedicados al crecimiento, a compartir herramientas para mejorar, todo tipo de relaciones, no solamente relaciones de pareja, sino todo tipo de relaciones, porque creo que es urgente que empecemos a redimensionar las relaciones y armonizarlas un poquito como seres humanos en todo el planeta, sin importar si se tiene o no se tiene pareja, si se ha tenido o no se ha tenido pareja. Pienso que es muy valioso para todo ser humano empezar a compartir este tipo de experiencias. Así que estoy muy contento, estoy muy agradecido. A ti, Margarita, también muchas gracias por tus enseñanzas. Quedo muy feliz y bueno, estoy para servir en el espacio en el que ustedes consideren. Tan bello, Jorge, muchas gracias a ti también. Qué rico poder tener esta hermosa relación. Fíjense que aquí podemos aplicar un poco todo lo que hemos hablado. Esa armonía, ese respeto por las diferencias, el encanto de la diversidad es lo que queremos llevar a cada persona que se conecte con nosotros de ahora en adelante. Y bueno, también tengo que opinar exactamente lo mismo. Qué rico, qué felicidad, qué plenitud poder compartir. Estamos para prestarles un servicio amoroso. Y bueno, y a Jairo, qué rico que estemos de cómplices nuevamente. Entonces, pues yo me despido. Queda Jairo para cerrar esta sesión. Y me despido con un consejo amoroso. Y es que dispongamos la mente y el corazón y nos sintamos realmente merecedores de poder encontrar en nuestra vida esa relación de pareja, primero con nosotros mismos para después manifestarla ya con otra persona. Y aclarar algo para terminar. En ningún momento estamos hablando de seres humanos perfectos que jamás se equivocan. Estamos hablando precisamente de seres humanos que son conscientes de sus imperfecciones, de sus equivocaciones, pero que al unirse con otro imperfecto es más fácil volar juntos. Gracias, un abrazo de luz para ti y para todos.